mentiritas, esto es El Mentidero. Buenas tardes desde la Ventilla Tropical, están escuchando El Mentidero, el 106.7 de la FM, para el barrio de Ventilla y alrededores, para el resto de la galaxia por www.radioalmenara.net. Comenzamos en breve este programa informativo, analítico, de actualidad, en el Día de la Libertad de Prensa. Hoy tendremos alguna mención a este día, que se ha celebrado hoy, 3 de mayo, una manifestación. También vamos a estar en directo, nada más y nada menos que en Bolivia, en Cochabamba. Tenemos un corresponsal, además habitual para los fans del Mentidero, reconocerán su voz, que está allí viviendo ahora en Bolivia, y hablaremos un poco con él sobre la situación que se ha creado por la expropiación de la red eléctrica española por parte del gobierno de Evo Morales y toda la polémica, y hablaremos también un poco en general de cómo está aquel país. Si estáis al otro lado, podéis escribirnos al mentideroalmenara@gmail.com, llamar al 913151112 o pasaros por aquí por Manolias 35, yo qué sé, por decirnos algo. Es un placer decir otra semana más. Buenas tardes, Cristian Zampini. Buenas tardes, Miguel Muñoz. Buenas tardes, Sergio Benítez. Buenas tardes, Miguelón. Buenas tardes, Aitor Montero. Buenas tardes, Miguelón. Y buenas tardes, Marta del Amo. Buenas tardes. Hoy sí tenemos por aquí, afortunadamente, igual que a Sergio, por cierto. Qué día más raro el otro día, ¿eh? Yo tengo un caché, ¿sabes? Y cuando no llegáis, pues no llegáis. Claro, esto del periodismo digno, pues... Claro, yo necesito comer, ¿eh? Día de la libertad de expresión, día del periodista que come también. Pero si el que no llegaste fue este, tú... ¿No llegaste aquí a hacer el programa? Bueno, tampoco hay que darle detalles. Comenzamos con nuestro particular y completamente sesgado análisis de medios de comunicación. He de decir que hoy, segunda semana consecutiva, me he acercado al kiosco a intentar comprar el periódico La Razón. Y he de decir que por segunda semana consecutiva no quedaba ya el periódico. Estaba agotado. Le está petando la razón. No, yo creo que envían pocos y que la gente madruga para comprarlo, porque también es verdad que las dos veces que he ido como a las 2 de la tarde. Entonces, pues no sé. El próximo semana intentaré madrugar más y poder analizar también la razón, que también se lo merece. Esto hay que investigarlo. Por tanto, he traído el periódico El Mundo, la frasecita esta que nos gusta encima del título: mayor es el peligro cuando mayor es el temor. Salustio. Es no sé, tío listo, ¿eh? Se refiere a lo... Tiene nombre del sabio del pueblo, ¿sabes? Se refiere a algún... De Morata de Tajuña ahí. O sea, Salustio. ¿Qué decir? Si tienes mucho miedo... Ahí, Salustio lo sabe. ¿Qué decir? Si tienes mucho miedo es que la cosa promete. Pues claro que sí. ¿Se referirá a algún tema de actualidad del mundo, creéis? Mayor es el peligro cuando mayor es el temor. No sé, muy ¿qué pensará Pedro J? La foto de portada es el Real Madrid. La foto de portada es un señor que se llama José Mourinho, que se ve que es entrenador de un equipo de fútbol del Real Madrid y que está siendo manteado por los jugadores. Al irón de medianoche se titula la foto, pero el titular principal de portada del Mundo dice lo siguiente: castigo a la banca por temor a que no se recupere sin ayudas. Las entidades españolas caen hasta un 5% y pierden el 30% del valor bursátil en 3 meses. Si de Guindos decía que no había que rescatarlas, que estaban ahí perfectas. Guindos insiste en que no habrá dinero público para saneamiento, añade El Mundo, ¿vale? Que no habrá más, ¿no? Quiero decir, porque eso. Creo que ella hizo no, algo. No, que no lo habrá para saneamiento. Ah, pero para otras cosas sí. Para enriquecimiento y aumento de nóminas directas, pues sí. Más titulares de portada: Urdangarín solo deberá pagar 583.000 euros como fianza por su responsabilidad civil en NOS. Bueno, calderilla, ¿no? Pero es lo mismo que se ha llevado. No, desde luego, ¿no? La responsabilidad civil es una cosa y la responsabilidad penal veremos, ¿no? Porque y al también final, ¿en qué queda? ¿Paga lo que debe y encima se libra de la cárcel? O... Se sí, está se, hablando, se está se hablando. Se declara culpable y entonces se libra de la cárcel, pero no habrá trato de favor. Otro titular de portada, sección internacional: Sarkozy acorrala a Hollande con el mal ejemplo de Zapatero. Fíjate, ¿eh? Sarkozy recurriendo, creo que vamos a hablar luego de Sarkozy, Sarkozy recurriendo a Zapatero para atacar a los socialdemócratas franceses, ¿eh? Madre mía, Zapatero. Últimamente en mucha España, no son socialdemócratas, ¿no? Son socialistas. Y, ¿ah, sí? Sí. ¿Seguro? Se llama vale, Partido vale. Socialista. Bueno, luego lo veremos. Esto no da, ¿sabes?, para asuntos de dirimir cuál es su ideología y tal. Su nombre es socialista, son socialistas. Que no han visto el mismo debate que hemos visto nosotros, ¿no? Estos del Mundo. Yo no lo he visto, si te digo la verdad. Yo tampoco. Yo he visto un poco acorralado a Hollande. Bueno, igual... ¿Y no visteis que se trataban a Zapatero como una bola que quemaba? No, Zapatero para ti, no para ti. No, ese fue Silvio Berlusconi. Era tu amigo, no, no era mi amigo, no, era tu amigo, era de tu mismo partido, no era de mi mismo partido. Le llegó a llamar Berlunos, que es que... Página 4, conflicto con Bolivia, la búsqueda de una solución. Hay garantías de que Morales pagará, titula El Mundo. Guindos justifica la reacción ante la expropiación porque Red Eléctrica Española recibirá un precio justo. ¿Quién ha dicho esas declaraciones? Guindos. Habría molado más que lo hubiese dicho alguien en plan el duque de Medina Sidonia y fuese pagará con su vida por esta afrenta a España. ¡A espada! Argentina pagará a Repsol por el expolio de YPF. Es otro pues nada, pues si todos pagan, ¿cuánto, ¿qué cuánto problema quieres, si ¿cuánto? Le paga, entonces no es un expolio. Es que ya... Voy a Zara a expoliar una camiseta. No está muy claro. A no cambio está de claro. 5 euros. No está muy claro aún lo que se va a pagar. De todas formas, sobre las expropiaciones vamos a hablar luego en la sección El Mentidero Estuvo Allí, que se llama El Mentidero Estuvo Allí, en realidad, aunque nunca lo decimos. Seguimos con sección España. Griñán lanza un proyecto de oposición a Rajoy con recortes y más impuestos. El socialista que gobernará en coalición con IU anuncia otro plan E de 200 millones. Entonces es un plan completamente opuesto al de Rajoy, en el que hace exactamente lo mismo. Más recortes y más impuestos. ¡Griñán, eres un genio! Claro. ¡Eres un genio! De todas formas, se nos quiere vender también que ahora Andalucía va a quedar como la aldea romana, ¿no? De España por gobernar PSOE Izquierda Unida, que veremos las medidas económicas que adoptan y el ejemplo se demostrará haciendo acciones concretas, ¿no? Cuando para mí realidad... la única aldea que queda es Asturias, que no tiene gobierno. Y si no tiene gobierno, para mí es anarquista. Hombre, y un poco el País Vasco, ¿no? Que también parece que quiere ir a su bola y lo está cumpliendo. Por lo menos antes que Andalucía. Seguimos con sección España. Aguirre compara a los sindicatos con los pirómanos. Prepara más recortes mientras Comisiones Obreras y UGT le entregan una carta de protesta. Dejaremos que ella misma hable. ¿Cuál es la comparación? Ah, vale. Dejaremos que ella misma hable, dicen por aquí. Vale. Los delitos le costarán al duque solo 583.000 euros, como hemos leído en portada. Matas deberá afianzar... ¿Al duque? ¿Qué duque? El duque de Palma. Ah, vale. Iñaki Urdangarín, no al duque. Ah, que era el actor. Ah, vale, no, el actor... En principio no lo sabemos, desde luego la ilustración es del duque de Palma. Sí, no es tan guapo. ¿No es tan guapo quién? El duque de Palma. Ah, vale. Bueno, seguimos un poco aquí con noticias un poco en todo. El nuevo escenario vasco, los movimientos de interior, el acercamiento de presos que ya comentamos también creo que la semana pasada. Esto al mundo le pirra, ¿no? Sí, tiene que ser 7 páginas de violencia verbal. Sección, más sección España. José Ignacio Bert, 2 puntos. Que uno pueda obtener el título de ESO sin aprobar todo es un agujero. Educación revisará las condiciones para graduarse y quitará asignaturas optativas. Yo recuerdo cuando Cristian, la Inquisición, cuando hacía la Inquisición, condenó a Bert y le dio un voto de confianza. Y a mí esto tampoco me parece tan mal. O sea, no tener el título por no aprobar todo, no sé, que me parecería hasta lógico. Sí, pero bueno, hay que ver también este ataque que se está haciendo, ¿no?, al sistema educativo en qué queda, ¿no? Porque mientras se pague todo, pues da igual. Da igual aprobar. El Tribunal Supremo absuelve a un militar que encargó hacerse una casa oficial sin derecho. Contrató obras por 205.000 euros sin conocimiento ni autorización de sus superiores. Absuelto. Claro, está muy bien, ¿no? Pero buenas noticias, todo. ¿A quién le tenía que pedir permiso? Pues al ejército, supongo, digo yo, a las instituciones. Es un militar que de repente dice, me voy a hacer una casa oficial aquí, en donde sea. Entonces... ¿Pero en terreno militar? En terreno... No. Una casa oficial. Una, o sea, casa oficial. Supongo que sería medio pagado, incluso. No, medio pagada, ¿por quién? Por los militares. Exactamente, ahí está el punto. Bueno, seguimos el periódico El Mundo. Estamos aquí espeso. Hay obituarios, ¿sí? Sección Mundo. Sarkozy acorrala a Hollande con la España de ZP. ¿Veis? Ah, no hemos visto, no sé, el debate yo no lo vi. Sí que es verdad que la prensa francesa ha dicho que el ganador fue Hollande, ¿no? Dijo, no, bueno, la prensa francesa dice que ni para ti ni para mí. Ese es el análisis más crítico que he oído. Y luego también hicieron un conteo de las tonterías que dijeron cada uno y gana por un 5-3 Sarkozy en tonterías. Ah, muy bien. Bien. Los políticos griegos hacen negocio con los inmigrantes. Los candidatos endurecen sus discursos sobre los extranjeros para ganar votos. Hay elecciones en Grecia esta semana, ¿no? Este fin de semana, creo. Y veremos también qué queda la cosa porque está bastante interesante el panorama. Es que la última vez que abrieron sus fronteras los griegos llegaron los macedonios y les montaron una... Afganistán ignora y se mofa de Osama Bin Laden. El ex líder de Al-Qaeda convirtió al país en su principal campo de entrenamiento. Ah, sí, al país entero. Al país entero. Osama Bin Laden. Titulares. Cuidado, todos pueden ser terroristas. Yo no me entero, es que los lees y me entero. A ver, el análisis de medios es rápido y dinámico y aquí hay que estar a lo que tenemos que estar. Vale, a eso pesquete. ¿Vale? Mi análisis es que no se entienden los titulares del mundo. Sección motor, sección economía, aquí hay un suplemento de tecnología, luego hay un disco, un DVD para aprender inglés, que claro, para irse a poner cafés a Londres tenemos que saber inglés. Un señor viejo te enseña inglés. Sección deportes... Que ganó aquí en el Madrid la Liga. Hay como 10 o 12 o 20 páginas de esto. El equipo del gobierno, dicen. La vergüenza del país. Luego sección cultura. Y que hay un reportaje sobre Marilyn Monroe. Qué guapa era. Toros. Gripe aviar. A solo 4 mutaciones de acosar a personas. Ah, dice la sección, dice la científica que va a hablar de esto en la sección estupefaciencia. Pero eso es una noticia de hace mazo de años. Pero ¿no? Cuidado, la gripe aviar y todo. Viene la eso, gripe aviar. Sí. Bueno, me estoy acelerando. Aquí tenemos una noticia que a mí me gustaría comentar. Madrugada de euforia blanca en las Cibeles. Yo le quería decir desde aquí a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que ayer permitieron que este grupo de antisistemas incontrolados y violentos ocupara la vía pública sin autorización, lo cual coartó mi libertad de pasar libremente por Cibeles y no sé, y no hicieron nada. Entonces, no sé, la policía no está para proteger este tipo de cosas y hacer cumplir la ley. A mí me parece... Yo llamé a la policía. ¿Y qué? O sea, ¿no fueron, no? Aplicar dije, no puedo dormir, el código policía. Penal. Dije, no puedo dormir y aquí hay una gente que se ha juntado y están como en el gúmenos. ¿Y qué te dijeron? Pues que ha ganado el Madrid, tío. Ah, vale. Vale. Sección Esperanza Aguirre. Fiestas del 2 de mayo, que fueron ayer. Esperanza Aguirre, la defensa del concepto de nación, dice aquí. Y sale con Santiago Segura en una foto... surrealista. No sé. Sí, no, las fiestas de ayer, ¿no? Que son o las fiestas de Madrid o las fiestas de la ignorancia viva. De la comunidad. Venían los franceses a darnos igualdad y fraternidad. ¡No queremos! ¡Iros! ¡Iros! ¡Que no, hombre! Que el pueblo de Madrid se alzó en armas para luego establecer una constitución liberal como fue la Pepa. No antes... vengamos con tonterías. Que no luchaban por Fernando VII, luchaban por la libertad. Sí, vamos. Y bueno, y eso. Y antes pues había fiestas en el barrio y no las ha habido desde hace muchos años. Cuando éramos jóvenes. De acuerdo. Ahora ponen ahí, yo qué sé, una tarima en el ayuntamiento y no sé, supongo que saldrá gente. Yo no me he quedado porque he visto solo la tarima y he dicho, esto va a ser un rollo. Saldrá gente con pelucas, así, vestidos de época. Lo que tendríamos que hacer es vestirnos de guerrilleros y como la policía ya vestida de azul como los soldados franceses, pues... Representamos. Sabéis a lo que estoy hablando, ¿no? Me estoy acordando de hace un par de años en una entrevista que le hicimos al periodista fallecido Javier Ortiz, que de hecho se cumplió en el blog del Mentidero, está la entrevista, se cumplieron 3 años de su muerte el pasado sábado. Me estoy acordando, no sé si os acordáis, Cristian y Sergio, de cuando nos contaba que había coincidido con una estudiante de periodismo que estaban diciendo un montón de tonterías por la fiesta del 2 de mayo y que le dijo algo así como, es que yo era muy joven y no estaba allí. Y que Javier Ortiz le contestó diciendo, bueno, ¿y qué te piensas, que yo estaba allí también? O sea, como criticando un poco la ignorancia de la gente y de las tonterías que se dicen en el 2 de mayo. Y yo creo que este año pues ha sido también un poco igual, ¿no? Quizás menos que otros años, pero también se han oído, ¿no? Esto de la nación libre, igualitaria y justa, ¿no? Para tonterías y 2 de mayo, pues Pérez Reverte. Ya he cerrado el periódico, así que seguimos con más secciones del Mentidero. Bienvenidos una semana más a la inaceptabilidad de las declaraciones de los políticos y la gente importante del mundo. La clasificación general la dejamos para el mes que viene, porque esta semana han traído bastantes cosas interesantitas. Así que vamos a ir con el número 5, José Ignacio Bert, y su opinión sobre el sistema de financiación de las universidades. ¿Qué vas a hacer para paliar esa situación que puede darse? Pues establecer un sistema de préstamos, utilizando fundamentalmente el ICO como herramienta, permita que aquellas familias en las que el nuevo importe de los precios públicos de las tasas suponga una dificultad mayor, puedan acogerse a estos sistemas de préstamos. ¡Claro! ¡Muy bien, Bert! El hombre que se puso el apellido cuando estaba delante de un teclado y no se le ocurría nada. Así que como no tienes dinero, te vamos a dar un préstamo ICO que luego vas a tener que pagar durante el resto de tu vida, como en Estados Unidos. ¡Sí! En un país donde el 36% de los titulados universitarios se queda en el paro. ¿Cómo van a pagar los créditos? ¡Quién sabe! ¡Sí, Bert! ¡Dos veces bien! Con intereses, ¿no? ¿Cómo va a ser? Claro, es un crédito ICO, es un crédito, no es aquí un dinero adelantado, como bien. Quien dice. Muy bien, pues nada. Número 4, Sarkozy en posiblemente su última intervención. Je parle des réunions de l'ensemble de la majorité à l'Élysée. Vous avez tenu des réunions pour la collecte de fonds à l'hôtel Bristol ou pas? Non. Jamais avec monsieur Vert vous n'avez été à l'hôtel Bristol pour collecter des fonds. Non. Dites la vérité. Permettez-moi, je vais vous répondre. Oui, dites la vérité là-dessus. Permettez-moi. Oui. J'ai invité tous les parlementaires de la majorité et de l'opposition. Non, vous avez invité à plusieurs reprises les parlementaires de votre parti. Est-ce que c'était exactement si, mon parti? Si. Il y avait les centristes. Non, mais enfin, de votre majorité. Vous êtes comporté comme un chef de majorité. Jamais, monsieur. Et vous avez également participé à des réunions de collecte de fonds à l'hôtel Bristol. Jamais je ne me suis prêté à cela. Jamais. Jamais, monsieur Hollande. Jamais. Pobre Sarkozy, Nicolás, olvidándose otra vez qué faena de memoria tiene este pobre hombre de que efectivamente se reunió con todos los líderes empresariales para una cena de recaudación de fondos allá por el año 2007, en la que se hizo fotografías y grabó un vídeo e hizo declaraciones y una rueda de prensa. Pero delante de François Hollande, pues le volvió a dar uno de esos jamacucos mentales. Empiezo a tomarle cariño al bueno de Nico, que se va al paro. Número 3, Mariano Rajoy. Y vamos a hacer todo lo necesario para salir de aquí. Porque si hacemos todo lo necesario, saldremos. Y si no hacemos todo lo necesario, no saldremos. Y por eso cada viernes continuarán las reformas. El viernes que viene también. Y muy importantes. Porque eso es sentar las bases para el crecimiento futuro en nuestro país. Dos cosas importantes a analizar de las declaraciones de nuestro querido presidente del gobierno, don Mariano Rajoy. Uno, si se hacen las cosas para salir, se saldrá. Si no se hacen las cosas para salir, pues no se saldrá. Y así como le digo una cosa, le digo la otra. Porque no hay que olvidar que soy gallego, antes que presidente. Pero parece un poco manchego a lo José Mota también, ¿no? Ese rollo. Y lo segundo que hay que decir es que recortes todos los viernes. Como estamos ya pasada la temporada de Cuaresma y la Semana Santa, pues habrá que buscar otra tradición para los viernes siendo buenos nacionalcatólicos españoles. Así que en este caso van a ser recortes para todos. Recortes de peluquería, recortes de presupuesto, recortes de sanidad, recortes de tela, quién sabe. La cosa es recortar todos los viernes como Dios manda, porque así se saldrá de donde hay que salir. Antes los viernes molaban, ¿eh? Número 2, Barack Hussein Obama. Es un derecho, por no otra salen parte, ya el derecho a manifestarse. Ni los liberaos. ¿Cómo que no salen ni los liberaos? Cuente los que había ayer. Pues había unos ni cuantos. Los liberaos. Pues había unos cuantos. No. Vamos, que se lo digo yo. Por Dios, Obama se ha quedado mudo. Bueno, tampoco se ha metido una voz que no era la suya. No era la suya, no era Barack Hussein, era una persona un poco más pálida. Pero lo que estaba diciendo Obama, de todas maneras, no teníamos los derechos de autor para emitir la entrevista de la NBC, que eran las declaraciones importantes, y solo íbamos a poner un speech que se echó delante de los soldados en su visita relámpago y por sorpresa a Afganistán, en la que decía: enviamos a Osama Bin Laden con Jesús. Le presentamos a Jesús, ¿eh? Seguro que esto no fastidia eso, a los musulmanes. ¿Dijo eso en sí, serio? Dijo que enviaron a Osama Bin Laden con Jesús. ¿Qué pasa? El caso es que Osama Bin Laden es como su caballo de batalla para la campaña electoral que está llevando a cabo actualmente, porque según afirma, su muerte, supuestamente, el año pasado, es el hecho, el día singular más importante de su presidencia, según ha dicho literalmente. Yo creo que, no sé, si por lo menos hubiéramos visto el vídeo, hubiésemos tenido alguna prueba o supiésemos algo más de lo que él dijo delante de un atril y una fotografía que se tomaron él y Hillary Clinton como viendo un partido de fútbol en un despacho, pues podría ser algo significativo, ¿no? Pero... ¿Estás queriendo decir que Bin Laden no está donde nos han dicho que está? Wikileaks sacó papelicos hace 2 o 3 meses diciendo que no. Y no sé, quiero pruebas. ¡Oh, estoy pasándome! ¡Soy un sedicioso, eh! Me cuentan una cosa y pido, no sé, pruebas. Un rebelde. ¿Por qué? ¿Por qué radical. ¿Por qué lo voy a creer? No sé, no sé, Obama, te has colado ahí. No crean nada, señores oyentes. Número uno, la voz que se colaba como un fantasma que viene a aterrorizarnos por las noches, Esperanza Aguirre. ¿Qué imagen hemos de proyectar para generar confianza y que nos presten y piensen que se lo vamos a devolver? La algarada callejera, la quema de contenedores, los señores con la esta foto que hemos visto en la portada del periódico de Cataluña. Estos son policías, los que van tapados. No, unos. Entonces, esa imagen creo yo que no es buena. Yo dije que tendríamos que proyectar una imagen, pues de lo que nos une. Personalmente a mí me parece que nos une la bandera, por ejemplo, a todos, pensemos lo que pensemos. Y sin embargo, pues hemos visto que ayer pues ha habido más bien icurriñas, más bien banderas republicanas, que la bandera que debía ser el símbolo de unión entre todos. Ahí llega Esperanza Aguirre y nos declara tan pizpireta que la solución a la crisis económica española tiene que ser dar una buena imagen. ¿Y qué mejor para dar una buena imagen que salir a manifestarse en vez de con algaradas y reivindicaciones de derechos? Pues, por ejemplo, con banderas de España. ¡Invierte en España! ¡Y saca una bandera de España! ¿Sabéis? Vamos a manifestarnos todos por la inversión extranjera con... ¡banderas de España! Así va a caer del cielo, sí, el dinero, ¿no? Ya lo saben, amiguitos, salgan ustedes con banderas, que la crisis se solucionará. A lo Berlanga y bienvenido Mr. Barça. Claro, bienvenido Mr. Barça. Ahí se ha quedado doña Esperanza Aguirre, pero no se quedó simplemente con esa lectura de lo que eran las manifestaciones, las algaradas y, por cierto, una fotografía de policías infiltrados, sino que declaró algo más sobre su opinión sobre los sindicatos y la celebración del 1 de mayo. Es un derecho, por no otra salen parte, ya el derecho a manifestarse. Ni los liberaos. ¿Cómo que no salen los liberaos? Cuente los que había ayer. Pues había unos ni cuantos. Ni los liberaos. Pues había unos cuantos. No. Vamos, que se lo digo yo. No, yo también estaba liberaos, pero ya por eso. No tiene usted más que ver los que había. Porque si no hay piquetes, si no hay coacción, pues no hay movilización. Y eso es lo que ha pasado. Aquí tenemos a doña Esperanza Aguirre haciendo un análisis lógico de lo que es el movimiento sindical, una algarada de gente que va amenazando casa por casa para el beneficio de 4 gatos, que son los liberados, que ya no salen ni para manifestarse, mientras que luego la clase empresarial, que es el conjunto de todos los ciudadanos según su mentalidad, pues sufre por los avatares de estos parásitos sindicales. ¿En qué mundo vive? ¿En qué mundo vive Esperanza Aguirre? Es una fanática, es una fundamentalista neoliberal, es de esta mujer... Pues no sé, supongo que querría, como en Reino Unido a principios del siglo XIX, ahorcar a los sindicalistas por violar la libertad económica, ¿no? Claro que sí. No termino de entenderlo. No quiere que haya sindicatos y entonces luego, ¿qué? Es una enferma mental. Directamente negociar individualmente con cada empleado la retribución con un 24% de paro equivale a decir, te doy un cuscurro de pan y un vasote de agua al mes y ya trabajas, ¿sabes? Porque otra cosa, ¿qué negociación va a haber? No puede haber negociación colectiva según ella. Eso atenta contra, no sé, o lo dice simplemente porque le sale del mismísimo. Hoy ha dicho también que Rajoy está haciendo las cosas como muy lentas, que quiere más rapidez en los recortes. Sí. Venga ya, la dictadura ya, ¿eh? Estoy esperando. Ha llegado a decir doña Esperanza que hay un montón de partidas muy suculentas también. Para recortar. Yo me imagino cuando dijo lo de suculentas, mirando unos presupuestos y viendo, no sé, cualquier cosa positiva para la ciudadanía y empezando a hacer con la boca... mientras le caía la baba de manera bastante grotesca. Eso es todo. Eso es todo lo que tengo que decir. Esta mujer habla por sí misma. We'll be right back. Para la ciudadanía. Hola, buenas tardes, noches, radioyentes. Hoy voy a hablar sobre el Fondo Monetario Internacional, más conocido como FMI, no FBI. Bueno, imagino que todos ustedes estarán en sus casas preguntándose ¿por qué? ¿Por qué el FMI? ¿Qué carajo tendrá que ver con educación para la ciudadanía? Pues la razón es muy sencilla. Hay dos motivos fundamentales que me han llevado a que el FMI adquiera total y absoluto protagonismo en la sección. En primer lugar, porque yo soy quien decide de qué hablar. Y en segundo lugar, no menos importante, porque hojeando mi libro de educación para la ciudadanía, no hago más que ver nombrar a la ONU, a la Unión Europea, y echo en falta algo. Viendo la situación económica de máxima alerta que atraviesa nuestro país, no hace falta ser un lumbreras para darse cuenta de que el FMI ocupará un lugar en nuestros corazones y por eso hace falta que nos vayamos familiarizando con estas siglas, ya que se avecina una relación duradera. Así que padres y madres del mundo, de la ventilla tropical, prepárense y saquen sus bolígrafos, lapiceros o plumas estilográficas, porque les voy a dar la respuesta que tendrán que dar a sus hijos cuando les digan: papá, mamá, ¿qué es eso que dicen en la televisión todo el rato? ¿Qué es el FMI? ¿Quién es el FMI? Bueno, también no pasa nada porque si se quedan atrás, el programa lo colgamos en el blog y lo podrán volver a escuchar sin ningún problema. Bueno, pues el FMI es un organismo financiero internacional y está compuesto por 188 países miembros. Dejando a un lado toda esa propaganda buenrollera de que busca fomentar la cooperación monetaria internacional, afianzar la estabilidad financiera, etcétera, etcétera, etcétera, el FMI es uno de los principales organismos encargados de financiar la deuda multilateral. Esto quiere decir, pues, tanto deuda pública como deuda privada. Una de las razones que se da de que la deuda pública, por ejemplo, que asola este nuestro país y muchos más, ha sido una de las causantes de la crisis. Bueno, el máximo representante del FMI es el director gerente, cargo que en la actualidad ocupa, aquí Cristian igual me puede ayudar con la pronunciación, Christine Lagarde. Que sustituyó a Dominique... Pausa. ¿Lagarde? ¿Lagarta? ¿Tendrá algo que ver con los reptilianos? Ni. Puede ser. Bueno, como decía, sucedió a Dominique Strauss-Kahn. ¿Kahn? Acusado, como sabéis, de agresión sexual e intento de violación. En varias ocasiones. De ese caso. Y tampoco estaría más de más recordar el anterior que estuvo antes de Strauss-Kahn, Rodrigo Rato. Sí, el señor Rato. El actual presidente de Bankia, viejo conocido, que fue ministro de Economía durante la presidencia de José María Aznar y, entre otras cosas, llevó a cabo las privatizaciones de Argentaria, Tabacalera, Telefónica, Endesa o Repsol. Y claro, si ustedes se preguntan, joder, pero cuando el niño me diga: papá, mamá, pero bueno, todo eso me importa una mierda, ¿quién manda en el FMI? Pues usted le tendrá que decir que la toma de decisiones en el FMI se hace según la cuota del país. Por ejemplo, no resulta casual que entonces sea Estados Unidos el país miembro con mayor número de votos. Aunque es cierto que se ha llevado una reforma hace poco, en este sentido, Estados Unidos sigue superando casualmente la minoría de bloqueo, que se encuentra en un 15%. Por eso, un pequeño grupo de países económicamente poderosos impone al resto las orientaciones de la política económica a través de esta institución, de este organismo, del FMI. Y si nos atenemos incluso a la pura lógica, a los poderosos les importamos un pito. Entonces, ¿no les parece ya bastante sospechoso dejar en manos del FMI la financiación de la deuda? Si quizá nos atenemos a la pura lógica y llegamos a la conclusión de que los bancos son los culpables de la crisis, o mejor dicho, estafa, quizás sea demasiado confiar en que estos personajes lo arreglen, ¿no cree? Me gustaría acabar recordando que no soy ningún visionario, aunque me atrevería a decir que España acordará con el FMI un plan de ajuste llamado Plan Gainer. Esto va a quedar grabado en las ondas. Yo les quería preguntar, queridos compañeros, si hacen alguna apuesta. Yo creo que se va a llamar Plan Gainer porque es el nombre del actual secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Cristian, ¿te atreves ahí? No, yo me abstengo y transito. Eso no vale, Plan Gainer. Y además, ¿qué es eso de transitar? Lo que hacemos cada jueves. Bueno, pues eso, que vuelvo a repetir. Son los malos esta gente, ¿no? Los del FMI. Es que no has estado atento a la lección. Sí. Los malos o como lo quieras llamar. Los malos, pero no sé, por si no haya quedado claro. Que eso, que no soy adivino ni nada, solamente doy consejos. Y nada más, que simplemente las reformas llevadas a cabo por el actual gobierno coinciden con las recomendaciones y los consejos del FMI. Por eso mi consejo de hoy, radio oyentes, es que no hagan ni puñetero caso al FMI. Yo quiero decir una cosa y señalar, no viene mucho a cuento. Bueno, en realidad, sí. El FMI es como el Vaticano de la Edad Moderna, ¿no? El centro de pensamiento religioso que guía los destinos del mundo occidental. Me refiero a que no hay ninguna prueba de que sus teorías y sus recetas económicas vudú hayan funcionado nunca. Pruebas de ello son, no sé, Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Perú, Venezuela, Colombia, México. Yo creo que más que ayudar ha jodido, ¿no? Por así decirlo, ha fastidiado más, ha dejado una situación más complicada aún A esos países durante los 90 estuvieron bien finos con las recetas vudú del FMI. Y otra cosa que quiero comentar es que todas las recetas del FMI son maravillosas para determinadas cosas, porque plantean que el liberalismo y la mano invisible y un montón de espíritus económicos y nuestros antepasados, incluso de la inversión económica, van a actuar de una manera u otra, y los dioses de la fortuna nos sonreirán en función de que hagamos sacrificios y recortes, según dicen ellos, ¿no? Pero no sé, se me ha ocurrido una idea. El otro día, el presidente de Fadesa. Se subió el sueldo un 50% mientras su empresa pierde dinero por un tubo, ¿no? Y entonces, imagínense ustedes que son inversores extranjeros. Inversor extranjero, esa persona que todo el mundo quiere, ¿no? Me imagino que estará ahí en su palco viendo un partido de los Dallas Mavericks, que es el perfil que yo me imagino de un inversor extranjero, con una gorra con latas de cerveza, ¿no? Y mientras está así, está revisando los mercados internacionales y cómo se mueven el mundo corporativo y el mundo de las finanzas de cada país, ¿no? Y entonces le dicen, en este país hay un montón de huelgas, pero tiene fábricas y está creciendo. Y entonces dice, si meto dinero ahí y saco dinero, pues posiblemente. ¿Y en ese país qué pasa? Pues esa empresa, que es una de las más grandes del timo del ladrillo, está perdiendo dinero por un tubo, pero su jefe se ha subido el sueldo. ¿Invertirías, eh? No sé, ¿quién es quien da una mala imagen? Yo sí que invertiría, ¿eh? ¿Sí? Sí, a tope. A perder. Sí, últimamente es que me salen las cosas muy bien. Seguimos en el mentidero, ¿no? Seguimos. Factor Canadá. Cada noticia esconde una mentira. La realidad no sale a flote en la vida. Este menda de poco ya se fía. Tengo a Soyez en el track y la verdad que mi saliva. Quizás no sepas que Bayer vendía heroína, que después cerró el grifo y sacó la aspirina como el SIDA, que contagió Caracas y Hong Kong cuando un mal remedio vendió para la hemofilia, que el Vaticano esconde casos de pedofilia, que lo regularizó en el 62 con pena de excomunión. Nadie decía nada si Juan 23 firmaba su exoneración. Y en el agua del grifo hay detergentes, fármacos y droga, y da por hecho que se saltan las depuradoras. Obama es un timo como los bingos, que magia sus cultivos destrozan el Amazonas. Que los números de serie que pone IBM los usaban los nazis en campos como Auschwitz. España vende armas a Israel, es bueno el LSD, pero esos estudios deben de ser invisibles. Quizás no te suene, pero ya en el siglo XIX se hicieron coches que no necesitan gasolina, y que nadie se entere, cancelaron el proyecto. Empresas como Enron para mantener su oligarquía, como las cárceles secretas, como que Estados Unidos montó Al-Qaeda como fuera. Hoy te cuento que la CIA al año mata cientos y nadie se entera. No quieras saber, no quieras saber, hey, hey. No puedes hacer nada. Me van a joder, me van a joder, hey. A las buenas o a las malas. No quieras saber, no quieras saber, hey, hey. No puedes hacer nada. Me van a joder, me van a joder, hey. A las buenas o a las malas. Factor Canadá, hijos de puta. No pagan impuestos, las energéticas controlan al gobierno. El 11S una disculpa para atacar Irak, ¿verdad? Como que el banco especula con tu dinero. Los lobbies de presión manejan la información desde Tel Aviv con mano de hierro. Sé lo que vi y sé lo que cuento, como que no intereso ni al poder ni al rapero. Falsos como Freud alterando el resultado, los estudios de medicamentos no testeados. Me van a matar con esa vacuna, hijos de puta con bata y cabrones buscando escaño. 82 el año, tipo un tallón negro ponte, negando que en Honduras había escuadrones de muerte. Pues soy el muy cabrón embajador de la ONU, diable como el nodo, contando lo de siempre. El cáncer de Esperanza Aguirre, una bola, como el autotentado de Aznar para llegar a la Moncloa. Zapatero tuvo que ingresar en Bilderberg para tener el poder y poner a España a la cola. Cierra la boca, recojo lo que otros sembraron. Locus, estudios, libros y ensayos, que nos sentimos libres bajo su bota. Verdad como que en la UGT se trafica con coca. No quieras saber, no quieras saber, hey. No puedes hacer nada. Te van a joder, te van a joder, hey. A las buenas o a las malas. No quieras saber, no quieras saber, hey. No puedes hacer nada. Te van a joder, te van a joder, hey. A las buenas o a las malas. los libros de ciencia ficción. Muy buenas tardes, hoy nos vamos a quedar estupefactos, como muy bien nos ha adelantado Miguel en el análisis de medios, con la gripe aviar, más concretamente con una de sus versiones mutadas. ¿Pero eso sigue aún de actualidad, la gripe aviar? Pues a ver, tú, ¿vosotros os acordáis de aquella pandemia de gripe que pasaba de los patos y los pollos a las personas y para la que los gobiernos compraron Tamiflu a expuertas hace unos años? Sí, me suena. Esa que ahora parece que ya no le importa a nadie. Aquella cuya peligrosidad radicaba en el contacto con las aves y los humanos, porque solo se podía transmitir de aves a humanos, y que supuso la extinción de patos de numerosos parques de España. Doy testimonio de esto. Y se rompieron muchas parejas pato-humano. También. Ahí había un gran... Eso era un foco de infección. Eso no podía ser bueno. Ahí yo no me voy a meter. En fin, para quien no se haya enterado, en noviembre dos grupos distintos de investigación, uno en Holanda y otro en Estados Unidos, descubrieron de forma paralela que una serie de mutaciones en el virus daba lugar a la transmisión entre mamíferos. Vamos a ver, entonces, si teníamos el virus original y hacíamos ahí unas pequeñas mutaciones, al final entre mamíferos, concretamente entre hurones, se podía transmitir la gripe. Recapitulemos. Entonces, primero teníamos... Si acabamos de empezar. Ya recapitulamos tan pronto. Que somos de letra. La ciencia para nosotros es un mundo nuevo. No es baladí. Pero primero teníamos patos mutantes. No, y ahora tenemos hurones mutantes. Bueno, aquí nadie, y luego que viene el ataque de los zombies, ¿no? Bueno, eso molaría. Pero a ver, aquí no hay nadie mutante menos el virus. Los patos tienen gripe, los hurones tienen gripe, los humanos tenemos gripe y el virus ha mutado. ¿Has mutado? Aitor ha mutado. Sí. ¡Qué malo! Bueno, pues dos grupos de investigación descubrieron que con una serie de mutaciones el virus era transmisible entre mamíferos, concretamente entre hurones. Entonces, ¿qué dijeron estos grupos de investigación? Hostia, pues yo lo voy a publicar. Y claro, decidieron publicarlo en sendas revistas de investigación, las más prestigiosas del mundo, para ser concretas, que son Nature en Reino Unido y Science en Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Pues pasó que, como en una buena película yankee de estas que siempre me toca tragarme en los trenes, el Consejo Nacional de Asesoramiento para la Bioseguridad de la Ciencia de Estados Unidos se volvió locatis y dio la voz de alarma al grito de... ¡Bioterrorismo! Este concepto, por si nos suena, es el que se aplicó, por ejemplo, cuando a principios de siglo se supone que tuvo lugar el envío de cartas infectadas con antrax. Esto es bioterrorismo. Entonces, ¿qué pasó? Pues claro, que este organismo pidió a sendas revistas que cancelaran las publicaciones, ya que consideraban que esta información podría ser utilizada por bioterroristas. Lo que pasa es que yo no tengo el tono de Cristian. ¿Puedes decir bioterroristas? ¡Bioterroristas! ¡Bioterroristas! Para dar lugar a una pandemia mundial. No sé si podéis imaginarlo, pero este hecho yo prometo que provocó un debate científico a nivel internacional. ¿Y quién ganó? Pues... los bioterroristas. Ahora os lo voy a contar porque... o los patos mutantes. Los patos mutantes siempre ganan. Siempre. ¿Cuál era el debate? ¿Es lícito censurar el conocimiento? Simplemente porque pueda ser peligroso, sabemos que los genomas de otras especies de virus mortales están disponibles en internet, como el polio y la viruela. Así que así como la información necesaria para construir una bomba atómica. Luego, por otro lado, ¿podría crearse realmente un arma para acabar con la humanidad con esta información? Bien, pues por un lado, las mutaciones encontradas solo se han probado que sean transmisibles entre hurones, no entre mamíferos, aunque el hurón es un animal modelo cuando se habla de gripe y de contagio. Y por otro, existen actualmente medicamentos contra la gripe, por lo que una infección no resulta invariablemente mortal. Igual en África sí, pero aquí en coño le importa a los africanos y ya se están muriendo por todo lo demás. Así que, ¿qué más da? Sea como fuere, el debate se ha saldado hoy, ya que después de que el pasado febrero el Comité Internacional de 22 expertos se reuniera para tomar una decisión sobre el caso, la revista Nature ha publicado finalmente uno de los dos artículos. Por alguna razón que se escapa a mi comprensión, la comisión votó en contra de publicar el otro, pero sí que han publicado uno de los dos. ¿Qué os parece? ¿Y qué dice? pues te cuenta las mutaciones. Pero, o sea, vamos a ver. ¿Y cómo hacerlas? Es que yo me he perdido. Porque es que no. ¿Me he explicado más? No, no sé. Pero no, yo le he dedicado demasiada atención a lo de los hurones, ¿sabes? Están súper estigmatizados. Hay gente que se queda en casa. Están súper estigmatizados por la ciencia. Bueno, ahí todo se ha quedado el primer párrafo. Seguimos con alguien que tenga preguntas. Yo quiero preguntar, ¿por qué siempre nos hablan de pandemias de estas y luego nunca matan a nadie las pandemias, excepto en África, como se ha apuntado? De hecho, murió gente en España por la gripe aviar. Sí, ¿cuántos? Sí, claro, de gripe. Menos que de gripe normal. Pero entonces aquí el debate está en... También muere gente de lepra. Pero eso no es una pandemia, claro, también muere gente de... El debate que igual no lo he contado bien, el debate básicamente era, ¿se publica o no se publica esta información? Porque el conocimiento puede estar para hacer el bien y para hacer el mal. Y entonces podrían llegar, por ejemplo, dos talibanes con una mula en mitad de Afganistán, pillar a un hurón, empezar a darle de palos hasta que pille la gripe y decir, y ahora muta. Y ahora muta para acabar con el gran enemigo central americano. Y hasta que no mutes, de aquí no me voy. Tienen que seguir lo que pondrán en el artículo, pero habrá gente que podrá. Bueno, algunos sobre la mesa... Es muy caro hacer que mute un virus. Algunos sobre la mesa, aparte de Marta, es capaz. Aquí dice que hace falta para mutar gominolas, algo... pero nosotros no tenemos. Pues entonces se utiliza Cactus Kasam. Quería decir que si aparte de Marta alguien en esta mesa puede decir algo serio y con coherencia que lo diga. O sea, realmente lo interesante no es tanto... Y si no sigue todo hablando. No es tanto lo que es la mutación o no, sino esta censura del conocimiento. El hecho de que algo se sabe y la gente no lo quieren publicar por peligro de un mal uso. Ese básicamente es el núcleo de esta noticia. ¿El comité ese crees que realmente lo hizo con un conocimiento técnico de cómo funciona la información y el acceso que tienen los bioterroristas a toda esta clase de tecnología para asolar a la humanidad? Sí. ¿O en realidad lo hizo en plan, bueno, queremos aparecer en el periódico, ¿no? ¿Chicos? No. ¿Qué tal si censuramos algo, Hombre, el comité fue llamado, fue la agencia esta de Estados Unidos la que dijo, ¡buah, por Dios, que nos van a matar a todos con la gripe! Vamos a callar esto y que no salga nada a la luz. Ajá. A pesar de que la bomba atómica es pública desde los años 40, por ejemplo. Bueno, es el día de la libertad de prensa, ¿no? Así que yo creo que está mejor que publiquen. Eso es cierto. ¿Sabes? Siempre hay formas, siempre de hacer el mal, siempre hay formas. Y el conocimiento, pues claro, ayudará, pero... Niños y niñas, ya podéis ir sacando el quimicefa. Cuando papá y mamá os dejen sin postre, podéis amenazarles con contagiarles la gripe aviar. Va a ser el mejor regalo de estas Navidades. Seguimos en Estupefaciencia con otra noticia que me ha dejado anonadada y no en este caso estupefacta. Un equipo de investigadores españoles ha publicado una investigación en la que sugiere que los humanos pudimos ser parte en parte responsables de la extinción de los neandertales. ¡Tua! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Bueno, Cristian ya lo sabía porque Cristian lo sabe todo, pero yo me he quedado... Cristian, estuvo allí. Christian was there. El artículo publicado en Quaternary International afirma que la muerte de los neandertales tendría dos ventajas para los humanos. Por un lado, serían otra fuente de alimento para ellos, lo cual me ha sorprendido un poco. Y por